merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su imagen para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos seas Jesús. El día que no le alabo, mi alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no debe estar presente. Un sacrificio tan grande no puedo pasar por alto. Tres veces te digo santo, aunque digan que estoy loco. Santo, santo, santo, merecedor de alabanza por la actitud que Él tomó. Merecedor de alabanza, todo por mí soportó, padeciendo cruel tormento como un vil malhechor. Merecedor de alabanza, todo por mí soportó. El día que no le alabo, mi alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no debe estar presente. Un sacrificio tan grande no puedo pasar por alto. Tres veces te digo santo, aunque digan que estoy loco. Santo, santo, santo. Merecedor de alabanza, que siendo un Dios de amor. Merecedor de alabanza, que a su Hijo lo entregó, a la humanidad doliente, y ya lo crucificó. Merecedor de alabanza, quien nos dio la redención. El día que no le alabo, mi alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no debe estar presente. Un sacrificio tan grande no puedo pasar por alto. Tres veces te digo santo, aunque digan que estoy loco. El día que no le alabo, mi alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no debe estar presente. Un sacrificio tan grande no puedo pasar por alto. Tres veces te digo santo, aunque digan que estoy loco. Santo, santo.